graznodigital.uy. Buenas noches. Señor presidente, en Durazno padecemos un problema desde hace muchísimos años, y es que no tenemos médico forense. O hay una médica forense destinado a Durazno, pero que no reside en el departamento. Entonces, es muy complicado cuando hay un accidente, cuando hay un homicidio, cuando hay un fallecimiento que necesita autopsia, los fines de semana o fuera de hora de trabajo, porque la médica no está. Y es importante que resida un médico en nuestro medio, porque Durazno es una ciudad grande, y hay en Flores, hay en Paso de los Toros, pero no en Durazno. Sabemos del padecimiento de los familiares que sufren una pérdida, que tienen que dejar un cuerpo en depósito durante muchas horas. De pronto un accidente, tiene que quedar un cuerpo en algún lugar por el hecho de que no hay forense. Nosotros queremos que nuestras palabras con respecto a esto pasen a la Suprema Corte de Justicia, que es de quienes dependen los médicos forenses, en especial al nuevo presidente, que es el ministro John Pérez, y que sabemos de que es un tema que no es difícil de solucionar. Por tanto, pedimos en nombre nuestro y en nombre de los familiares de toda esa gente que ha tenido que padecer muchas horas con su ser querido en depósito o en algún hospital o sanatorio esperando para que llegue el médico forense o para trasladar el cuerpo para alguna localidad vecina. Duraznodigital.uy